12 y 25 minutos, vamos a quedarnos de forma urgente porque nos vamos a quedar sin demasiado tiempo para un espacio que bueno, pues es uno de los protagonistas en nuestra parrilla de programación, sin duda, cosa de todos, un apartado en el que pueden dejarnos sus preguntas, pueden, ya saben que, trasladar sus sugerencias a los responsables que nos van visitando de forma semanal. Cada semana vamos alternando la participación de lo que son los grupos políticos de la corporación municipal y el equipo de gobierno. Hoy ya les decíamos en el arranque de la mañana que íbamos a, dentro de esa ronda de participaciones, íbamos a contar con responsables del equipo municipal de gobierno, y en concreto ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique Víctor Chávez, que como saben es delegado municipal de turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía. Así que sobre todas estas áreas, principalmente les pedimos que las preguntas, bueno, pues sean sobre estas áreas, si no, simplemente podremos limitarnos a trasladarlas. Pero bueno, pues insistimos sobre estas cuestiones. Además, tráfico, por ejemplo, ¿no? Suele dar de sí bastante en torno a preguntas y cuestiones que plantean nuestros oyentes. Si quieren ya participar, pueden hacerlo a través de los correos, de nuestro correo electrónico, de los teléfonos, vía también LINE, las redes sociales, ya saben, los habituales canales para hacernos llegar sus preguntas. Comenzamos ya. Vamos en primer lugar a quedarnos con un análisis de las novedades en cada una de las áreas, que ya decimos son responsabilidad de Víctor Chávez, y a continuación ya trasladaremos las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Antes que nada, Víctor Chávez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos rápidamente, pero bueno, pues vamos a quedarnos, Víctor, si te parece, con esas novedades en cada una de las áreas, comenzando con, por ejemplo, tráfico y seguridad ciudadana, no sé si cambios que, por ejemplo, podamos ver en las calles en las últimas semanas o que tengáis previsto realizar. Bueno, sí, pues los cambios así más que se pueden ver en estos últimos días en las calles de la localidad, pues sí, apreciar algunos pasos de peatones que se están llevando al repintado. También se está llevando un repintado en la zona del Hipersol, bajando hacia la avenida Jesús Lindubrique, donde se están poniendo una serie de resaltos, ¿no? Para ver si así pues podemos arreglar un poco la problemática que hay de velocidad de los vehículos que van hacia abajo y los problemas que tienen esos vecinos. Por tanto, estamos poniendo unos resaltos allí para disminuir la velocidad y resaltar que va a ir una línea continua para que no se pueda acceder al otro carril. Lo digo porque el resalto solamente irá a la parte derecha bajando para no obstaculizar o no dañar lo que es la circulación a los camiones que vienen ascendiendo desde la parte de Mirasierra. Bueno, pues decir también que estamos a falta también de otro pedido que hicimos de espejo. Te voy a cortar un momento, perdóname, sí. Porque precisamente acaba de llegar una cuestión sobre eso justo que estás diciendo, digo, para después no volver a saltar al mismo tema. Dice un oyente, ¿para qué han puesto el resalto de Hipersol hacia abajo? Casi todos los coches lo esquivan metiéndose en el carril contrario con el peligro para el que viene de frente. Bueno, como te estaba comentando, si te metes en el carril contrario estás invadiendo el carril y por lo tanto pues estás cometiendo una infracción, ¿no? Se está pintando una línea continua para ello, para delimitar lo que son los dos carriles, y por eso mismo pues está puesto en un solo sentido, para no obstaculizar la marcha de los que vienen ascendiendo y por supuesto que si esquivamos lo que son los resaltos estos, estamos, como ya te he dicho, invadiendo el sentido contrario, ya no solo con el peligro que conlleva a quien lo haga, sino también el peligro evidente que le conlleva al vehículo que venga ascendiendo. Por tanto, ya es muchas veces los problemas que hemos tratado aquí, que ya se trata más de concienciación que de regulación, ¿no? Por tanto, ya te digo que por eso está puesto en un lado y va también acondicionado con una línea continua. De hecho, la verdad es que yo he visto como en Hipersol arriba, ahí he puesto otro resalto que coge todo toda la carretera, y cuando no hay vehículos aparcados, pues hay vehículos que se meten en esa zona para evitar el resalto que coge toda la carretera, y es igual, un acto de irresponsabilidad que puede tener su consecuencia, evidentemente. Efectivamente, bueno, siempre se intenta evitar, pero si están puestos los resaltos es precisamente para eso, ¿no? Para disminuir la velocidad y evitar riesgo, ¿no? Como dice, pues sí, allí está puesto en lo que es la totalidad de la vía, porque estamos hablando de un sitio donde realmente es plano y no molesta la circulación. Hemos estudiado diferentes modelos en ese sitio, que es en lo que es la cuesta de la avenida de Zulín, y ya te digo, si poníamos en la totalidad, pues iba a haber una problemática para estos vehículos o camiones que vienen cargados y tendrán que disminuir la velocidad, y es un sitio donde realmente pues cuesta a estos vehículos un poco de arrancar, y creo que si lo hiciéramos así, pues lo que estaríamos es un poco fastidiando a la circulación a estos. Estás comentando también sobre señalización, los espejos. Bueno, los espejos, está más falta también de que nos lleguen distintos espejos, bien es sabido, ¿no? Que ha sido una señal bastante aceptada por todo, ¿no? Y creo que también sirve bastante para un poco dinamizar la circulación en distintos sitios de la población. También es bastante la demanda, que son algunas más demandas de espejos en distintos puntos conflictivos, y queremos saciarla con esta nueva entrega que nos tienen que hacer de estos espejos. Sobre las bandas reductoras de velocidad, aparte de allí en la zona de Hipersol, ¿tenéis previsto en algún otro lugar? Aquí hay una polémica siempre entre personas que lo solicitan y entre conductores que se quejan de que hay un elevado número de... hay que buscar el punto de equilibrio, no sé si estáis buscando en otros puntos. Efectivamente, hay que llegar prácticamente a un consenso entre a estas personas que viven por la zona y soportan un mayor tráfico y una mayor velocidad del tráfico, y también, como digo, pues para muchos es una molestia el estar escuchando el ruido de la rueda todos los días en su casa. Bueno, se está viendo también una petición que había por parte de algunos vecinos de la salida de Ubrique hacia la carretera de Corte, ¿no? Pues nosotros pues no tendríamos ningún problema en esa zona, pero al ser travesía pues depende de obras públicas, y estamos ahí con obras públicas para intentar si nos van a dar un permiso para poder poner estas bandas en este sitio. Por tanto, en lo que sería la avenida de Corte, lo estáis gestionando, podemos decirlo de esa manera, porque lo habéis solicitado a la Junta de Andalucía, digo, porque es un problema en ese lugar por la cantidad de vehículos, y porque a veces los conductores tienen la percepción de que es una carretera cuando, bueno, ahí ya se ha convertido en un tramo urbano. Sí, bueno, formalmente y por escrito no se ha pedido aún, porque el lunes fue cuando tuve una pequeña reunión con uno de los vecinos que asumía la portavocía de ellos, ¿no? Y entonces pues teníamos que llevar unos trámites que pasaba por solicitárnoslo y nosotros solicitarlo a obras públicas. Por tanto, como digo, formalmente y por escrito no se ha hecho, pero se está gestionando para en esta semana o en el plazo más breve posible poder hacerlo. En relación a otras señalizaciones de materia de tráfico, novedades que estáis viendo que se pueden introducir en lo que es en las calles de nuestra localidad. Bueno, lo que es novedades, pues ya sí había dicho otras veces, pero por falta de material estamos ya a las pensas de poner lo que es un bucle o una sola dirección en la zona de la avenida de Sierra de Ubrique. Bueno, esperemos que podamos hacerlo bastante pronto. Y por otro tema de tráfico y policía, pues bueno, también decir que se están llevando distintos controles, algunos nocturnos, ¿no?, para aquellos vehículos que circulan a grandes velocidades o que no tengan su documentación en regla, que tengan un ruido más elevado de lo permitido. Y bueno, también pues vamos a llevar una pequeña campaña de control de alcoholemia en estos días más conflictivos. Por lo que respecta a tráfico, pues ahora mismo estas son las novedades. Ahora sí, te parece, entramos en lo que serían zonas de aparcamiento y demás, también relacionado con tráfico, pero hablabas de ruido. La verdad es que es algo muy característico, no sé si en los últimos años menos, esto va también un poco por moda, pero me refiero a los salones, por ejemplo, de amigos, de las navidades y demás. ¿Es un aspecto que también tenéis en cuenta por estas fechas? Bueno, la verdad que esto es algo tradicional, ¿no?, aquí. Los últimos años pues han sido muy pocas las denuncias, afortunadamente, que hemos tenido por ello. Y bueno, pues eso, nosotros la actuación de oficio no se hace, sino si hay alguna denuncia que algunos de estos salones estén llevando un ruido elevado o algo, o los vecinos tengan problemas y haya denuncia, pues entonces es cuando se actúa por parte de la policía. Y dentro ya de lo que te decía, aparcamientos, hay un tema por el que nos preguntan mucho, que es el de la zona de la calle Ronda, la zona superior. Bueno, sí. Yo creo que lo comentamos la última ocasión, pero no sé si hay novedades al respecto. Tenía también anotado y dos temas de aparcamiento, y uno era de ellos, ¿no? Pues sí, decir que estábamos a espera del permiso de cultura y medio ambiente, perdón, cultura era para otro, de medio ambiente, para que nos diese el informe positivo de la obra que queremos hacer, y decir que hace unos días, hace una semana y algo, sí nos ha llegado este informe, afortunadamente. Decir que, bueno, ya sí que está en nuestras manos y darle toda la prioridad posible. Y por tanto, y en otro tema también de aparcamiento, pues decir también que en la zona del mercado de abasto hemos llevado una pequeña modificación en lo que son los aparcamientos que están justo delante de la entrada principal. Se ha puesto una zona azul, aunque no hay que pagar, pero es solamente para delimitar el horario o poner un ticket que en sí es un papel puesto por el propio conductor en el vehículo para intentar que no queden estacionados los coches durante toda la mañana. Así pues poder tener más operatividad de tráfico, más fluidez, y aparte también intentar de beneficiar un poco lo que es a los vendedores, a lo que es el mercado de abasto, y también así a los compradores o a las personas que vayan a comprar a la zona. Ese ticket, por tanto, ¿va a haber allí una máquina? No va a haber máquina, no es zona azul de pago, sino solamente para que ahora mismo es para que cada conductor ponga la hora que ha llegado, y tiene, creo que es una hora de aparcamiento, ¿no? Para si, no ponen, si no ponen esa hora, estaría cometiendo la infracción, podemos decir. Está señalizado allí con un disco, ¿no? Como está ahora mismo aquello, y se tiene previsto, si puede ser, pues bueno, que vamos a intentar que sean los mismos puestos del mercado los que puedan tener los tickets para poder ofrecerlo a los compradores del mercado. Quizás lo más, dentro de esa dinámica, para controlar, ¿no? Porque si no, una persona puede llegar a las 10 y poner que ha llegado a las 12, ¿no? Y efectivamente, para eso pues también intentaremos de hacer unos controles y llamar la atención a aquella persona que vaya cambiando el ticket, efectivamente se vea que no está cambiando el coche. Por tanto, darle más operatividad, más dinamización a lo que es esa parte, y darle quizá, al menos lo que intentamos, más vida al mercado de abasto y a esa zona en concreto. Era una demanda, además, que los comerciantes del mercado de abasto venían haciendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Efectivamente, teníamos otra idea en la cabeza, que era la ampliación de aparcamiento en la misma parte delantera, en la acera, pero bueno, por estructura del edificio, pues no se puede tocar allí y hemos optado por esta segunda opción. ¿Qué son? ¿Cuatro aparcamientos? Vienen a ser, si no recuerdo mal, que son cuatro o cinco aparcamientos y uno de minusválidos. Bueno, pues eso como decimos, y en cuanto a no poner máquina, quiero decir que si se pone máquina ya habría que cobrar por el coste, me imagino, y por, bueno, ya un poco del mantenimiento. Había optado por, en definitiva, por ahora al menos, no cobrar por lo que sería el aparcamiento. Efectivamente, no queremos tampoco llegar en esta zona a eso, ¿no? Aunque sí que es verdad que es bastante la demanda de vecinos de la zona que sí prefieren esa forma, ¿no?, de aparcamiento, que sea una zona azul de pago, porque así evitaríamos que en esta zona céntrica donde hay tanta afluencia de vehículos, pues se ve muchas veces con bastantes problemas para el aparcamiento, ya que son pocos los aparcamientos que hay en la zona y llega muchas veces que se aparca un coche y está más de un mes y bastante más tiempo el coche aparcado. Por tanto, son aparcamientos en zona céntrica con poco aparcamiento, sí, pocas zonas de aparcamiento que se ven obligados a buscar, aunque en todos sitios nos vemos obligados a dar distintas vueltas y no ponerlo lo más cercano posible a nuestras casas, pero bueno, la verdad que es un sitio bastante problemático y ya te digo, es difícil de aparcar. Por eso vamos a ver qué cambio le podemos dar, y en un principio hemos optado en esta zona por ello. Sí. En el tema de aparcamiento, sí que he visto de todas formas que seguí optando por el pintado en alguna zona, sobre todo para determinar las distintas plazas e intentar optimizar, imagino que el objetivo, ¿no? Efectivamente, esa es la razón por la que se pinta, ¿no? Para que se optimice más, ¿no? Y cada uno pues podamos poner el coche lo más cuadrado posible y así pues tener la máxima posibilidad de ganar más aparcamientos en distintas zonas. Bueno, pues eso en cuanto a aparcamientos, a tráfico, en cuanto a seguridad ciudadana, no sé si algún aspecto que haya que apuntar, novedoso, en los últimos meses. Bueno, respecto a seguridad ciudadana, nada. Los dispositivos, imagino que se van a plantear de cara a Navidades, bueno, lo habitual, ¿eh? Sí, a cara a Navidades, los días más fuertes, ¿no? Como puede ser 24, 25, 31 y 1, pues sí, se amplía el dispositivo normal que tenemos y, bueno, como venimos haciendo cada año atrás, ¿no? Tampoco hay nada especial que tengamos que hacer, ¿no? Pues solamente ampliar los dispositivos, lo que son los agentes que van a hacer esos días de servicio. Hablamos de por cierto, de las reuniones de amigos antes, de los posibles ruidos y demás, pero también imagino que, sobre todo en temas de seguridad, sí que tienen que ponerse en contacto con vosotros, pues las fiestas que se organizan por entidades privadas, por bares, por restaurantes, en definitiva los cotillones, que eso sí que tienen que contactar con vosotros para los temas de seguridad y que todo esté previsto, ¿no? Efectivamente, bueno, aquí podíamos enmarcar dos líneas, ¿no? Hay cotillones que se realizan en sitios que están permitidos para ellos, ¿no? Que no hacen ninguna actividad extra de lo que esa actividad le permite, ¿no? O esa licencia de apertura le permite. Por tanto, pues bueno, no es obligada la información que haya que dar al ayuntamiento para ello, pero sí que es obligación de informar todas aquellas fiestas cotillonas que se salgan un poco de lo que la licencia de apertura de ese establecimiento te confiere, ¿no? Bueno, pues decir que si un establecimiento tiene cerrado o tiene que estar cerrado a las 4 de la mañana y quiere hacer un cotillón hasta una hora más amplia de ese horario, tendría que pedir un permiso especial y tendría que trasladarlo al ayuntamiento, ¿no? Bueno, si un establecimiento no tiene permitido hacer una fiesta con una venta de entrada y en ese día lo quiere hacer, pues tendría que pedir la autorización y tendría también que informarlo al ayuntamiento. Por sí. tanto, bueno, desde aquí, pues informar a estas empresas, a estas personas que vayan a realizar alguna de estas actividades que sean complementarias con su actividad o con su licencia de apertura y que lo tengan en cuenta. Y por cierto, un par de aspectos que a lo mejor en poblaciones pequeñas no se nota tanto, pero sí esos días, el tema del aforo en los lugares, el tema de las puertas de seguridad, ¿no? Que tienen que tener todo establecimiento, que estén libres, son aspectos muy importantes, digo, por destacarlo, que eso debe saberlo cualquier, evidentemente, persona responsable, encargada, que en la mayoría de los sitios yo imagino que sí, que se tendrán en cuenta, pero que esto es también un tema muy importante, el aforo máximo en los establecimientos y que las puertas de seguridad de emergencia queden libres, ¿no? Efectivamente, bueno, eso cada establecimiento al recibir su licencia de apertura debe de tener todas estas características o todas estas legislaciones en regla, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, nosotros en estos años atrás hemos inspeccionado por parte de la seguridad, tanto de bomberos como la policía local y la Guardia Civil, lo que son los cotillones que hemos tenido, la información previa de que se iban a realizar, ¿no? Se hace un informe y, por supuesto, que no se autoriza si no tienen lo que son las puertas de emergencia totalmente libres, si no tienen los extintores en regla y si no tienen todos los acondicionamientos que deben de tener para la realización de tales eventos. De todas formas, no quita que de por parte de la policía local se pueda hacer inspección en cualquier momento a cualquiera de los establecimientos que estén abiertos en la localidad. Bueno, pues todo ello en relación a las fiestas que llegan, evidentemente, y fiestas que en muchos momentos, no es igual que en el verano, bueno, todos lo comprendemos, hay aglomeraciones y lo que está claro es que hay que respetar además un aforo máximo en los establecimientos por temas de seguridad. Bueno, vamos a pasar a otras cuestiones. Si te parece, por ejemplo, dentro del apartado de deportes, novedades que podamos apuntar. Bueno, respecto a novedades, bueno, decir que aparte de las novedades que tenemos, ¿no? Pues sí que tenemos previsto. Vamos trabajando en todas las deficiencias que sabemos que hay en las distintas instalaciones, ¿no? Intentamos dentro de la medida o dentro de lo posible ir satisfaciendo todo lo posible en estas instalaciones. Y bueno, una de las principales demandas, bueno, que tenemos, sí que aparte de lo que es la iluminación del Barbadillo, que ya creemos que pronto vamos a tenerla, la interior, ¿no? Lo que es la terminación de la iluminación, porque es verdad que ahora mismo tampoco es como algunos dicen que no se ve nada, pero se puede entrenar con normalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que hace falta una ampliación, se va a llevar a cabo, y también, bueno, un alumbrado en lo que es la puerta o la zona de fuera del Barbadillo, porque la verdad que los focos que teníamos pues no funciona, se habían robado los cables y estamos ya en lo que es poniendo la infraestructura esa de los focos y los cables que faltaban, y en esta semana próxima pues se han comprometido conmigo los técnicos a tenerlo, porque aunque lo queríamos tener ya, pero la verdad que es bastante el trabajo que tienen ahora mismo todos los técnicos electricistas del ayuntamiento con todas las tareas de festejo. También decir, bueno, que tenemos ya previsto lo que son tanto redes de protección que nos hacen falta en pista de pádel como en fútbol, y también pues nada, se tiene pedido presupuesto también para lo que son los 2 metraquilatos de los banquillos de fútbol 7. Por otra parte, pues resaltar también que se celebró la semana pasada lo que era el torneo de tenis infantil patrocinado por Diputación de Cádiz. Resaltar también que ya tuvimos la reapertura del césped natural, de lo que son las pistas de atletismo. Decir también que este próximo fin de semana vamos a tener la celebración del conocido Duatlón, el pavo organizado por la Asociación Ciclista Ubrique. Y también, bueno, pues ayer tuvimos una junta rectora del Patronato Municipal de Deporte, y aparte de aprobar lo que fue la memoria del año 2013, pues hubo una propuesta por parte de la concejalía de formalizar un calendario anual de eventos deportivos para lo que es el 2015, ¿no? Pues como ya hemos visto que hay algunos fines de semana que tenemos la coincidencia de distintos eventos deportivos el mismo fin de semana, pues proponemos desde la concejalía, desde el Patronato Municipal de Deporte, tener un calendario de eventos prácticamente casi desde primeros de año, ¿no? Diríamos que casi desde finales de enero, para tener todos estos eventos calificado, y así pues intentar de que no coincidan eventos que vayan a llevar un poco lo que es el desorden, ¿no? Ya aparte de lo que es la participación de los ubriqueños en los distintos eventos, también para poder dar por parte del Patronato Municipal de Deporte un servicio como se corresponde o se le debe dar a todos los eventos que se organicen. Por tanto, hemos dado de fecha hasta el 15 de enero para que todos los colectivos del patronato pues hagan la petición de fecha de sus eventos. Y los que no lo hagan en este periodo, pues estarán a expensas de que cuando quieran desarrollar un evento no vaya a coincidir con otro que ya esté programado en este plazo. Luego decir también que si el día 15 pues tenemos la coincidencia de fecha por distintos eventos deportivos de distintos asociaciones o colectivos, pues siempre primará aquel evento que con carácter cronológico pues haya sido anterior o tenga mayor ediciones celebradas, ¿no? Por tanto, así también aprovecharemos para tener una oferta deportiva durante todo el año y que poder realizar un calendario y saber desde primero de año, desde enero, pues saber qué oferta deportiva va a presentar en lo que es todos los colectivos y el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Por tanto, nos podremos meter en internet y podremos ver las fechas ya de distintos eventos que se vayan a desarrollar, llámese el mes de septiembre, llámese el mes de octubre, diciembre o aquel mes que ya tengamos toda la fecha concreta. Así que podemos decir, por resumirlo de alguna manera, que los colectivos que tengan ya esa fecha fijada dentro del calendario tienen prioridad, evidentemente, sobre otros que después quieran organizarlo en esa fecha, ¿no? Efectivamente, aquel colectivo que tenga ya la fecha presentada hasta el día 15 de enero, pues van a tener la prioridad. Ya poníamos algunos ejemplos, ¿no? Hay algunos eventos que ya sí se saben las fechas para este año, incluso para el año que viene, porque por decir, bueno, la carrera de las nutrias pantaneras pues coincide con el último fin de semana de octubre, ¿no? Pues viendo en un calendario ellos ya saben qué día se va a realizar la carrera. Por tanto, para ellos sí que lo tienen bastante fácil. Y estos colectivos que no lo tengan tan fácil porque tengan que depender de federaciones, tengan que depender de otros eventos de las mismas características que se puedan desarrollar, ya no en Ubrique, sino en zonas cercanas, y con ello pues le vaya a disminuir lo que son los participantes, tienen que hacer un trabajo un poco más grande, ¿no? Tienen que comprobar fechas con federaciones, con otras pruebas, pero bueno, el objetivo es de que se pueda marcar desde el primero de año una serie de fechas que sean fijas ya. No sé si en deporte hay alguna novedad, porque si no vamos a pasar enseguida a las preguntas de los oyentes que se van acumulando, también por ejemplo en turismo, iniciativas que por ejemplo, o novedades que podamos apuntar? Bueno, pues iniciativas o novedades, y decir ya que también estamos a falta de un permiso de cultura, que también lo hemos recibido, para poder realizar una señalización que teníamos pendiente, que son con tablillas de madera que nos van a dirigir hacia los distintos, las distintas zonas turísticas de Ubrique, o las zonas más emblemáticas de Ubrique, ¿no? Y también pues resaltar la buena acogida que hemos tenido en este puente de diciembre, tanto en la oficina como en los distintos edificios municipales, y por supuesto también he hablado con distintos hosteleros, y la verdad que la satisfacción, si no plena, al menos en un gran porcentaje. Bueno, pues eso ya decimos en el ámbito de turismo. Nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes, no, a no ser que haya algún otro tema dentro de lo que es la propia actualidad y ese repaso. Bueno, sí, no quería dejar pasar la oportunidad, ¿no?, de comentar que este sábado pues la Escuela Municipal de Fútbol pues va a hacer una jornada en lo que es el Estadio Ramón de Carranza de Cádiz, ¿no?, con la Escuela Michael Robinson de Cádiz. Y aunque por desgracia no van a poder asistir todos los niños, porque son bastante los que tenemos en la escuela y no daría tiempo, pues bueno, fue un compromiso que se creó el año pasado, ya lo anunciamos aquí en la radio, y mira, pues ya se va a ver hecho realidad, de que estos pequeños de la escuela van a tener la oportunidad de pisar un campo de fútbol que ha sido de primera división. Esperemos que cualquier día que podamos ver también lo vuelva a primera división, y al menos pues bueno, creo que la satisfacción personal de muchos niños y muchos padres se va a ver reflejada el sábado. Por tanto, no quería pasar esta oportunidad, desearle a todos estos niños que van a tener la oportunidad, que pasen un gran día de fútbol y que disfruten todo lo posible. Claro, sí, un día de recuerdo, seguro, el poder disfrutar de unas instalaciones, de un estadio, en definitiva, de primera, que, bueno, además está remodelado, o sea que no es tampoco el antiguo Carranza, y bueno, sí. Pues eso ya decimos también, uno de las citas que llegará este próximo fin de semana. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, comenzamos precisamente con el tema en el ámbito de deportes. Diego, por Line, nos dice... quería saber cuándo se ha puesto el techo de chapa en el campo de césped, cosa que, si es nuevo dicho proyecto, no sé por qué se cala tanto. Bueno, pues lo que es la chapa, la cubierta del campo de césped, la verdad que no tiene mucho tiempo. Quiero recordar que tendrá 2 años y medio, ¿no?, aproximadamente. Y también le voy a decir que es la primera noticia que tengo de que se cale. La verdad que no me habían informado, no hay ningún informe del técnico, lo voy a ver, y si así pues tendremos que pedirle la responsabilidad a la empresa que en su día pues lo colocó. Pues en definitiva todas las participaciones son positivas, pero quiero decir que es bueno que los ciudadanos además pongan en alerta sobre este tipo de cuestiones, porque además, si no, hay que solicitar, reclamar, ¿no?, lo oportuno a la empresa que haya desarrollado esas obras. Otra cuestión, en este caso, sería del camino de Benaucaz. Nos vamos hasta el camino de Benaucaz. Un oyente pregunta por el arreglo del camino de Benaucaz, ¿supone un peligro tanto para peatones como para vehículos? Bueno, Juan Carlos, es algo que ya ha salido aquí en distintas ocasiones. Precisamente ayer tarde tuve la oportunidad de asistir a una reunión que tuvimos a distintos concejales con el tema este del camino. Sé que hay una gran problemática en lo que es el camino de Benaucaz. También estamos hablando de una zona que entra dentro del parque. Estamos hablando de lo que es una calzada romana y por supuesto estamos hablando del problema que cultura, pues, o que tenemos con cultura, porque no estamos hablando de una vía normal, de una calle que la puedas asfaltar, sino estamos hablando de lo que supuestamente es una calzada romana tapada por lo que se ha tapado, por escombros y cosas que se han ido vertiendo allí. Por tanto, es algo que verdaderamente no te puedo contestar, pero sí sé que está la cosa moviéndose y no sé a qué punto llegará o cuándo llegará el arreglo. También sobre el camino de Benaocas, pero sobre un tema exclusivamente de tráfico, dice hay una zona amarilla en el camino de Benaocas para posibilitar el que los vehículos puedan dar la vuelta sin tener que salir de la calle marcha atrás. Sin embargo, siempre está ocupado y por ese motivo pide este oyente que vigilen esta mala práctica allí en la zona amarilla del camino de Benaocas. Bueno, pues lo tendré en cuenta, lo comunicaré a la policía para que también cuando pasen por allí tengan constancia de ello. Pero bueno, lo que yo siempre digo, que cuando pasa algo así, que se está obstaculizando y está impidiendo paso, en este caso, pues se puede comunicar a la policía. No me gusta el tener que decir esto, tener que comunicar a la policía, porque bueno, luego puede acarrear en una infracción, y es lo que no queremos, ¿no?, por parte de la corporación, de que haya multa, porque no están los tiempos como para pagar muchas multas, la verdad que así. Pero bueno, como ya siempre digo, la inconsciencia que tenemos y las irresponsabilidades nos hace aparcar muchas veces donde no debiéramos, y si estos vecinos pues se ven perjudicados por ello, pues yo creo que deberían de llamar. Nos vamos ahora hasta la calle Doroteo Rivero. Es cierto que la pregunta tendría más que ver con obras, pero también es verdad que afecta a alguna calle y por tanto a los peatones, ¿no?, y al tráfico. En la calle Doroteo Rivero hay un bache bastante grande, que por favor lo arreglen, solicita. Bueno, pues como bien dice, pertenece a Vías y Obras. Yo no lo sé, no te puedo decir si esto ya tiene información, tanto la técnico, la perito, como la concejal del ramo. Pero de todas formas, yo lo que te puedo decir que desde aquí lo tengo ya anotado para comunicarlo. Por LINE, una pregunta de un oyente que dice lo siguiente. ¿Habéis probado a pasar por la cuesta de la entrada a Ubrique a la velocidad que marcan las señales? En la primera curva antes de las pitas marca 60 y en la de las pitas 40. Si alguien coge esas curvas a esa velocidad sin conocer la zona, es muy difícil que se queden con el coche. Así que bueno, estamos hablando de una velocidad que siempre es máxima, no te obliga a ir a ella, ¿no? Pero estamos hablando, como en el caso anteriormente, es señalización de una travesía que no tenemos potestad al ayuntamiento para poder cambiar. Lo que sí podemos es informar a tráfico de que si revisen esas dos señales, ¿vale? Y si es verdaderamente tienen que modificar lo que es el límite de velocidad, pues lo veremos y se lo pediremos. Pero es algo que no nos incumbe, sino que no es directamente relacionado con lo que es tráfico del ayuntamiento de Ubrique. Sí que es cierto, además, que es verdad que no hay por qué ir a esa máxima, porque ponga 60 máximo, no hay que ir a esa velocidad, pero sí que es cierto que los conductores a veces nos guiamos por eso, sí. Cuando no debería ser así, y un poco no lo que señala muy correctamente este oyente. Sí. Bueno, pues ahí queda esa cuestión. También Ana por LINE dice si la perito dijo a los vecinos que este verano, esto es sobre los aparcamientos en la calle Ronda. Sí. Si la perito dijo a los vecinos que este verano se quedarían terminados los aparcamientos en la calle Ronda, ¿cómo dice el concejal que esperáis de medio ambiente ese permiso, si eso llegó este verano? No, el permiso de medio ambiente no ha llegado este verano, y confirmo que hace un par de semanas, una semana y media o por ahí aproximadamente. No te puedo decir la fecha exacta, es cuando hemos tenido. Es verdad que sí, en una de las visitas que hemos tenido allí con la directora del parque, nos dijo que no habría problema, que se intentaría de agilizar toda la documentación para ello. Pero por eso siempre recalco que no me gusta dar fechas en sí y concretarlas, pero igual si el perito dijo que se quedaría porque confiaba en que íbamos a tener la documentación con anterioridad. De todas formas, yo le puedo decir a cualquiera de los oyentes que o interesados que no tenemos ningún problema por enseñar la documentación en la fecha en la que la hemos recibido. Y bueno, no es que se haya intentado de engañar, sino haces unas previsiones y luego pues la documentación pertinente pues no te llega para esa fecha, y tampoco es tan fácil como nos podamos creer que es decir, bueno, echar dos camiones de hormigón y se echan porque queramos o porque no vaya a pasar nada. Como ya digo, pertenece al parque, aparte de que tenga su propietario, pertenece al parque y dependíamos de la aprobación por parte de él, que nos, del parque, que nos ha llegado la autorización hace pocos días. De todas formas, evidentemente, ¿no? Cuando no dependen de una administración las cosas, pues es complicado hablar de plazos, pero digo, como ya tenéis el permiso, ya depende exclusivamente del ayuntamiento, algo que no te preguntaba antes. Depende en cierta parte, Juan Carlos, es que estos vecinos siempre quieren olvidar de que lo que vamos a tratar no es público, es una zona privada, y estos mismos vecinos son los que han tenido bastante problemática con el propietario de la finca. Tengo conocimiento que una de las razones por qué el propietario ha ido a cerrar la finca es porque a una persona la han sancionado en la puerta de un garaje, que el garaje está en un acceso por zona privada, y le dijo al propietario que si pasaba algo pues iba a denunciar. Por tanto, ese propietario optó con toda su libertad, porque como suyo que es el terreno, por cerrarlo, y ante eso pues nosotros hemos mediado en todo lo posible y estamos llegando a un acuerdo, pero en ningún momento es propiedad del ayuntamiento, ni el ayuntamiento tiene en sí la obligación de acondicionarle, ¿vale? Estamos haciendo todo lo posible y la verdad es que se está trabajando, que nosotros somos los primeros que hubiésemos querido tener aquello arreglado para no tener los problemas con los mismos vecinos, porque son bastante, pero que no dejemos de olvidar que estamos hablando de un sitio privado, que tiene su propietario, y el propietario es el que tiene la última palabra para poder decir si llega a un acuerdo o no llega a algún acuerdo. Pero te iba a comentar que una vez que llegasteis al acuerdo, ¿no?, con el propietario, y una vez que tenéis la autorización de medio ambiente, ya decís, ¿no?, que ya depende del ayuntamiento. ¿Qué previsiones tenéis para cuando realizar la obra? Yo ya te lo he dicho anteriormente, te lo he dicho ahora, y soy persona que no me gusta dar plazos porque no quiero verme en estas condiciones, ¿no? Como ahora pues alguien ha dicho que posiblemente pueda estar. Entonces, yo, como digo, vamos a intentar que sea lo antes posible, con la aprobación de consiguiente presupuesto del 2015, pues supuestamente o debe de ir una partida para ello, y en cuanto se apruebe se le acondicionará lo antes posible. Pues eso sobre esa cuestión que ya decimos, también nos llegaba sobre el tema de los aparcamientos en la calle Ronda. Otra cuestión, por ejemplo, por LINE, nos envía Landa, dice: me gustaría preguntar, ya que realizan obras en la rotonda de la Plaza de la Estrella, ¿por qué no la han centrado, ya que los camiones siguen teniendo el mismo problema para girar? Bueno, eso no te lo puedo decir porque son cuestiones técnicas. Los técnicos son los que han ido, los que han informado, los que han hecho un plan, un proyecto, y han visto que la zona más factible es esa. Me imagino que, bueno, aunque según dicen los técnicos y los informes están ahí, se puede maniobrar con toda clase de vehículos, siempre y cuando no se ponga un coche en doble fila como acostumbramos a poner en la zona que se ha acondicionado ahora con los tres carga y descarga, los tres y las tres zonas de aparcamiento. Si no hay ningún coche en doble fila aparcado, no hay ningún problema para poder acceder por allí. Y si es verdad que cuando pasa un vehículo de grandes dimensiones, pues evita la rotonda y con precaución pues lo hace resto. Es verdad que está cometiendo quizás una infracción, pero bueno, creo que es lo mejor para no tener más problemas de tráfico al hacer la rotonda. Otro oyente pregunta que qué trámite tiene que hacer o cómo solicitar para que en su puerta pongan pivotes para que no aparquen los coches. Comenta que ya está pintado de amarillo y que aún así siguen aparcando. Bueno, el trámite a llevar es solicitarlo por escrito mediante una instancia en el Ayuntamiento de Ubrique, y ya sobre eso pues la policía hace un informe y el técnico correspondiente en urbanismo, en este caso el arquitecto, pues hace otro informe. Si la zona donde se pide es factible, se puede hacer y no hay ningún otro problema, pues se accede a ponerlo. Si uno de los informes o los informes no son favorables porque obstaculice la señal o sea algo que no sea necesario, pues no se opta por no ponerlo. De todas formas, si ya está pintado de amarillo, es una zona excluida al tráfico y no se debe de aparcar tampoco. Josema por Line dice o pregunta si van a limpiar de maleza la zona de la cola del pantano para que cuando esté lleno, para cuando se llene, poder practicar la pesca en condiciones. Esto atraería a mucha gente, ya que disponemos de uno de los mejores embalses de la provincia y no lo aprovechamos. Bueno, esto lo voy a tomar nota porque precisamente vamos a tener en la semana que viene la visita del delegado de Medio Ambiente. Vale. Es una zona que hay que tener una documentación previa. Por tanto, como digo antes, no es querer hacer las cosas, sino también poderlas hacer, ¿no? Y tener la documentación o el informe o el permiso necesario para ello. Es algo que desde el ayuntamiento no podemos hacer directamente. Como ya digo, sí se hizo hace cuestión de un año poco, una limpieza también para ello. La verdad que quedó bastante bien, y desde el ayuntamiento pues lo vamos a transmitir a la delegación de Medio Ambiente, y si nos dan el permiso correspondiente lo desbrozaremos, y si no pues pediremos que por parte de Medio Ambiente, de la delegación, pues vengan a hacerle una limpieza. También sobre lo que sería limpieza de el desbroce de alguna zona, un oyente dice que en la zona del plan parcial 2, en la zona del mesón de la Vega, hay una zona llena de maleza. Ha pedido varias veces que lo limpien, que hay mucha suciedad. Bueno, como ya te puedo decir, es un área que no llevo directamente, ¿vale? Y lo voy a comunicar. Tengo ya tanto el desbroce del pantano, voy a apuntar también este. Sé que se está llevando un plan por toda esa zona. Lo que no sé si está incluida, y si no está incluida, pues voy a intentar de que sea también lo antes posible la limpieza de la zona. Las preguntas que van llegando, vamos a intentar aprovechar hasta el último minuto. Un vecino dice que si tiene alguna noticia del alambrado provisional del vivero, que tienen que sustituirlo y colocarlo en su ubicación correspondiente. No tengo ninguna noticia al respecto, no sé a lo que se refiere. Era una pregunta que nos hacían también semanas atrás, y se refieren a eso, creo que sobre el alambrado que hay en que delimita, ¿no?, la parcela del vivero, y sí, mostrar algún problema al respecto. De todas formas, no sé si por trasladarlo digo a otros concejales. Sí, lo voy a trasladar. De todas formas, sé que se está acondicionando todo lo que es la zona aquella, también limpiando la zona y los árboles, y no sé si es que eso habrá llevado a cambiar la alambrada o ha habido algún problema de derrumbe, pero lo voy a trasladar y que le echen un vistazo para que lo vean. Por Line nos dicen en la cuesta del Algarrobal, que desemboca en Lian Chapó, la barriga Antonio Vega, hay un carga y descarga y siempre está ocupado por turismo, si no dejan paso ni para los peatones. Deberían sancionar a esos coches que estacionan mal. Sí, es lo que prácticamente repetimos bastantes veces, ¿no? El tema es de la concienciación, de la forma de aparcar y de respetar, ¿no? Lo que son tanto las cargas y descargas como distintas zonas reservadas, ¿no? Como anteriormente nos ha comentado el otro oyente de la zona pintada de amarillo. Y bueno, aunque no es una zona que sea tan céntrica por donde pueda pasar más la policía, pero se le notificará para que intensifique lo que es el paso por aquella zona y tenga también una mayor vigilancia sobre ese carga y descarga. Ismael por Line se quejaba un poco de un tema anterior, decía, manifiesta un poco su pesar al respecto, dice, lo que hace falta es que limpien el pantano para los pescadores y en la calle Jazmín no hacen nada, así que reclama la limpieza. Creo que además ya lo han comentado en otras oportunidades, para la zona de la calle Jazmín solicitado la limpieza, desbroce, hablan de suciedad, de ratas, incluso creo que comentaban en su momento, todo lo que se origina después evidentemente de que no se limpie una zona, ¿no? Bueno, no lo sé verdaderamente si está solicitado por escrito, ¿no? Lo voy a ver, precisamente esto en cuanto pueda lo voy a ver, a ver si hay alguna solicitud. Lo que sí le agradecería al oyente, pues que si no está solicitado por escrito, que lo hagan lo más rápido posible, ¿no? Pero solamente por tener constancia que luego no se pueda, no se ve, o no se debe de olvidar. De todas formas, lo voy a apuntar para que también pasen por allí, ¿vale? Sí. Bueno, pues eso sobre esta última cuestión. Estamos mirando a ver si hay algún tema que haya llegado en los últimos instantes. Es la última de las preguntas. Además, ya, bueno, pues estamos al filo de lo que es nuestro espacio en la mañana, ya saben, nos despedimos a la 1 y 20 minutos, así que nos vamos a quedar aquí. No sé si algún otro apunte que quedó antes fuera y que quieras, como decimos, subrayar, Víctor, antes de despedirnos. Bueno, ya pues estamos prácticamente a final de año, creo que no repetiré, bueno, ya no repetimos más programas en este año y solamente personalmente y por parte del equipo de gobierno del que formo parte, felicitar a todos los ubriqueños, decirle que un año más pues hemos puesto todo el esfuerzo que hemos puesto estos años atrás para que el pueblo marche lo mejor posible dentro de todas nuestras posibilidades y de nuestro trabajo y nada, desear a todo el pueblo de Ubrique una feliz fiesta, que lo pasen lo mejor posible y por supuesto que les acompañe la salud a todos y por supuesto el trabajo en el año venidero. Pues nosotros también, por supuesto, nos quedamos con esa felicitación agradecer además a los oyentes, como en cada espacio Cosa de Todos, su gran participación. Han sido muchas, como han podido comprobar las preguntas a través de Line, la línea telefónica, las diferentes vías de contacto con nosotros. Se lo agradecemos. Y bueno, pues también, por supuesto, a Víctor Chávez como delegado municipal de distintas áreas que además hemos ido abordando. Lo dicho, Víctor, muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, gracias a ustedes.